infancia yo fui, y en el andar mayor a dos novios se oí. La misa termina, los novios ya se ven, no quiero verlo, esa novia es mía. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui, y en el altar mayor a dos novios se oye. La misa termina, los novios ya se ven.